damos a la molienda y vamos a la molienda. De pronto yo vi cerquita de ahí, había una culebra mirando pa' mí. Yo grité, la gente sale huyendo, mirando yo nada más. De pronto empezaron todito a gritar: oye José, oye José, ven, saca, cuida con la culebra que muerde los pies. Si me muerde los pies, voy a tener la que mata. Si me muerde los pies, yo no puedo caminar. Echa pa' allá, ven, saca, cuida con la culebra. Bye.